El primer tema, ¿no? No guetificar nuestros temas de trabajo y de investigación. No guetificar. O sea, antes yo decía no disciplinarizar, no disciplinar, ¿no? Porque todas nuestras disciplinas están ahora en un empeño absurdo, interesado. Esos empeños siempre tienen un interés por detrás en disciplinarizar. De, no, esto es la comunicación, no, esto es la antropología, no, esto es la sociología. Y esa locura, ese fundamentalismo disciplinar, ya en mi libro de las estructuras elementales de la violencia, ya le llamé de fundamentalismo disciplinar, ese culturalismo de las disciplinas, no es otra cosa que una estrategia para tener control sobre los campos. Entonces hablé bastante sobre la transdisciplinaridad, que yo creo que este es un lugar, con las veces que he conversado con Facundo, los muchos programas, la diversificación de este instituto, ¿no? De esta facultad, me parece interesante porque me parece que justamente hace, no disciplinariza, que abre, que cruza, que permite cruzamientos, porque el cerrar los cruces interdisciplinares tiene como objetivo crear corrales de poder, que son corrales de poder sobre recursos, que son discursos, recursos controlados por disciplina, o sea, por los jerarcas disciplinares. Pero ahora yo digo no guetificar los temas, que es todavía otro tema, pues, otra cuestión. Cuando hablamos de las mujeres, hablamos de la mujer. Pero el problema de la mujer es un problema que no se entiende si lo vamos a pensar solo desde la mujer. No se puede entender. O sea, porque ahí, si pensamos solo sobre la mujer, desde la mujer, para la mujer, una serie de interrogantes que van a estar en el centro de lo que voy a exponer, va a ser breve para después abrir para una conversación, no podemos entender básicamente por qué no se puede sacar a la mujer de ese lugar, a lo femenino. Digo mujer como la figura que representa la posición femenina, ¿cierto? Pues yo creo que la homofobia, por ejemplo, es misoginia. Entonces, estoy diciendo mujer como ese icono de esa posición. ¿Y por qué no se la puede sacar de allí? Es muy raro esto, muy raro. Y en eso voy a detenerme de aquí a un minuto. Pero no podemos comprenderlo si no pensamos en la mujer dentro del capital, dentro de las nociones de progreso, dentro de la crítica de la esfera pública, que es un tema muy peliagudo, muy delicado. ¿Vieron la película Ana Arendt? ¿Está pasando aquí? De Margarete von Trotta. Sí, estaba muy bien hecha, sobre todo la segunda parte. Ya, toca en ciertas contradicciones que tienen que ver con nuestra fe, la propia fe de Ana Arendt en la esfera pública, ¿no? En el espacio público, en el Estado, en un Estado bueno, habría un Estado bueno y un Estado malo, que es el Estado totalitario. O sea que el Estado siempre pende en la misma dirección. Todos esos temas están por detrás y nosotros siempre tenemos que tenerlos en el horizonte de nuestro pensamiento, en el paisaje en que pensamos, son preguntas mayores, y ahí adentro comprender el tema de género, de las relaciones de género y como digo, en las estructuras elementales de la violencia, del patriarcado, de la opresión de género como la primera pedagogía de la opresión, o sea, la primera escena en que se aprende, que es esa escena familiar, no importa cómo la familia esté compuesta, aunque esté compuesta por dos cónyuges de la misma anatomía, o sea una familia monoparental, o sea una familia gay, pero en esa estructura, en esa escena, es siempre, hasta ahora no ha podido dejar de ser una escena de género donde se reproduce una elección, que es la elección de la jerarquía, de la expropiación del control de prestigio por una de las voces que suena ahí, de papeles diferenciados por valor, por prestigio, jerarquizados. Y ahí es, digamos, la primera escuela del patriarcado, yo creo, la familia, y por lo tanto, la primera escuela de la violencia, la primera escuela de la desigualdad, y la primera escuela del poder, y la primera escuela de la expropiación, la familia. Por eso siempre, cuando trabajé muchos años en la cárcel de Brasilia, cuando los jueces preguntaban para darle una progresión de pena a un preso, progresión de régimen carcelario. ¿Tiene familia? A mí se me ponían los pelos de punta, porque me daba terror volver para allá donde fue producido, ¿no? Su problema, digamos así, como primera escena de esa producción, de ese problema, ¿no? Bueno, entonces, ese es un problema que tenemos. ¿Cómo pensar sin getificar los temas? Primero, transdisciplinarmente, sin dejarnos disciplinar por las fronteras disciplinares, por algo se llaman disciplinas, y porque hay disciplinadores, o sea, ya no se hacen por sí mismas, sino que hay unos grandes jerarcas de las disciplinas que son los tutores, los vigilantes, digamos, de esos espacios disciplinares que nos disciplinan. Después, no getificar los temas. Y muy vinculado con la cuestión de no getificar los temas, está que cuando nuestro tema, que es el tema de género, de las relaciones de género, es tratado siempre como algo que fue dicho aquí y que nosotros no estamos sabiendo contestar debidamente. Es tratado como un resto, como un margen, como un tema particular. Entonces hay temas de interés universal, la economía, la educación, el trabajo, la salud. Hay temas que son de interés particular. O sea, algunas personas se interesan, las mujeres, ¿no? O la gente con sexualidades no normativas, esos son temas, es un resto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una estructura muy importante, ¿no? Que es, en un texto lo he tratado de examinar y exponer, que es el tema de que en nuestro mundo la política, o sea, primero, el sujeto de la política, el sujeto universal, el sujeto que habla del interés general de la sociedad, habla de, en el espacio público, en la esfera pública. Esa esfera pública, a pesar de todo ese cuentito de que no, todas las identidades van a poder hablar ahí, va a poder hablar el negro, va a poder hablar el indio, va a poder hablar las mujeres, va a poder hablar el gay, va a poder hablar el deficiente. Es un cuentito para reproducir la esfera pública como ese espacio que secuestra toda la política. O sea, la esfera pública produce un secuestro de la política y con eso produce el secuestro de todo lo que es de interés universal y general. Y ahí, realmente, cuando nosotros queremos tratar los temas que nos afligen y de la forma en que nos gusta hablar, por ejemplo, a mí me gusta hablar así. Y yo practico una manera de dar clase, cuando doy clase, que es así. O sea, que es. No es formal. ¿Eh? Como me gusta, una vez dije en mi clase en Brasilia que yo pensaba de delantal. Me gustaba ponerme el delantal y pensar con delantal. Y ese sí que me gusta la clase, con delantal. ¿Por qué no podemos dar una clase así? ¿A dónde estaba hablando ayer, antes de ayer? Ah, allá donde fui en San Carlos, decía lo siguiente. Por ejemplo, algo nos dice que nosotros tenemos que escribir. ¿Por qué no podemos conversar? ¿Quién dijo que escribir se produce mejor conocimiento y pensamiento que conversando? A veces podemos necesitar escribir, porque hemos ya conversado tanto sobre un tema, tanto hemos conversado, que ahí sí o no, pues la voy a fijar en alguna. Pero eso tiene que venir como una consecuencia de una larga conversación. Todos estos sistemas absurdos de evaluación, ridículos, destructivos para nuestras universidades, porque nos sacan de nuestra forma en que vibramos pensando, que es en conversación, por ejemplo. No podemos defenderlo, desde una posición femenina es un poco hasta más fácil defenderlo. No, pero conversar no vale, es una pérdida de tiempo. Vale, por ejemplo, escribir 10 artículos que son, la verdad, refritos del primero. Sí. Pones esto acá, pones el otro allá, pones esto acá, otro subtítulo, así. Pero conversar creativamente no vale. ¿Quién dijo esto? O sea, ¿quién inventó? Alguien que no está aquí. Alguien que no es de aquí lo dijo. ¿Cierto? Alguien que está en otro lugar, ¿está? O sea, son agendas globales, son agendas, las agendas de evaluación universitaria son agendas globales, ¿cierto? Están creadas en un lugar y a sangre y fuego con los préstamos para la educación viene esa agenda de que conversar pensando sobre nuestro mundo y nuestra realidad y generando espacios de interlocución aquí donde estamos, locales, de nuestras comarcas, con nuestros estilos, no vale. Ahora tenemos que escribir un texto y además tenemos que escribirlo pensando en París. Voy a publicar. Ay. No lo voy a decir como que a lo simbólico. No, no quiero. No quiero el cartel. Entonces, entonces y ahí con esos sistemas de evaluación que nos dicen eso, que no podemos, eso tenemos que comportarnos como se comporta uno en el espacio, en la esfera pública, no el espacio público. La esfera pública, que tiene su canon, tiene su manera de, la voz funciona en inscripciones que se asientan y aspiran a controlar tiempos más largos y a una durabilidad, las leyes, la ley moderna. Ustedes entienden, estoy hablando así porque entienden a qué estoy indicando. Y tenemos que publicar, como dije, en París, en Nueva York, porque si no, nuestro sistema de evaluación en Brasil es siniestro. Nunca me curvé a eso. O sea, hay una cosa que se llama Qualis, a que debe haber lo equivalente, porque son agendas que no salieron de nuestro mundo, son agendas globales, que evalúan los vehículos en que publicamos, o sea, en qué revistas y qué editoras nos publican. Entonces, Qualis dice que una publicación A1 vale diferente que A2, que A3, y que la A1 siempre está en París y en Nueva York, Berkeley, o no sé, una, allá en un lugar y de nuestra... Ahora, ¿por qué eso es malo? Además de que porque es colonial, profundamente colonizador, y porque surge de esa agenda global. Porque eso rompe con eso que nosotros, que hacemos el esfuerzo constante por producir alrededor de nosotros. Al yo no poder publicar en un papelito, que lo coloco a circular, aquí entre nosotros, y mañana nos hablamos por teléfono y lo conversamos, yo no estoy pudiendo construir comunidades de interlocutores. Y nadie nunca en este mundo pensó bien y pensó creativamente sin tener alrededor una comunidad de interlocutores. Entonces yo sueño con unos, yo sueño con que existe una genealogía de autores que son los interlocutores que yo aspiro a tener. Se encuentran allá lejos y les mando un artículo. Quizás lo publiquen, quizás no. Pero no serán mis interlocutores porque no hay reciprocidad. No existe interlocución sin circulación y sin reciprocidad. ¿Entienden? Entonces, solo nosotros vamos a poder crecer como intelectuales, como productores de conocimiento y de categorías y de retóricas que nos sirven y que son interesantes, que son creativas y que van a interesar al norte, ahí sí, van a conseguir atravesar la frontera norte-sur en sentido opuesto, lo que es una proeza, rarísimo de suceder, en realidad muy pocas de las teorías producidas en nuestro continente, en nuestro lado del mundo, consiguieron atravesar esa frontera norte-sur en la dirección contraria. En mi evaluación, en el mundo iberoamericano son solamente 4. No vamos nunca a poder construir eso si no soltamos papelitos que circulan entre nosotros y que nos permiten conversar entre nosotros. Porque la autoría solo es posible en esa coautoría, en ese diálogo constante que no, además es libidinal, es una cuestión de enganche. Yo quiero que entonces nos enseñan que yo no quiera conversar con vos, que no quiera conversar con vos, que no quiera conversar con vos, que tengo que soñar, tener un sueño de que converso con alguien que no está y no estará nunca conversando conmigo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque allá el interés es promover y catapultar su genealogía, su grupo de estudiantes, su comunidad de interlocutores. y como el poder de fuego, digamos, de publicaciones, de vehículos mismos, de editorial, de lengua, el francés y el inglés, que se propagan fácilmente por el mundo, sobre todo el inglés, aquel con quien yo sueño esa interlocución, no, está interesado en su propio, en promover y catapultar su propio grupo de interlocutores. Entonces, una batalla perdida, por donde estoy convencida absolutamente de que es un sistema de evaluación que nos llevan a no investirnos libidinalmente en nuestros cercanos, en la localidad. Yo creo que el futuro será local, no global. Para mí el futuro es de la comarca, de la construcción de una comarca, claro, siempre en relación con el mundo, eso nunca dejó de ser así, con lo en comunicación, pero quien no construye su comarca no, eso es tan antiguo, ¿no? De repente. Sí, sí. Bueno, entonces la cuestión de esa esfera pública construye esa forma que produce que, claro, ahí ahora hablan la mujer, el indio, el negro, pero con una condición que está dicha, con otras palabras y en otros textos, en mi libro La Nación y sus Otros. Habla ahí, pero travestido de una identidad política. ¿Sí? Por ejemplo, hay pueblos indígenas en Brasil muy legítimamente reemergidos ahora, los Tupinambá, que cuando llegué a Brasil, unos colegas que tengo en mi departamento, que ahora lo dejé también, el departamento de antropología, migré para otro, pero por 25 años trabajé ahí, grandes etnólogos brasileños trabajan ahí, y les escuchaba decir que los Tupinambá hacía 200 años que estaban extintos, como los huartes, como los diaguitas. El día que vi un diaguita personalmente casi me desmayo, porque pensé que estaba viendo un cuerpo, el muerto que parla, ¿no? Porque me había tragado toda la escuela primaria, que los diaguitas no existían más, y dije, mucho gusto si soy diaguita. ¡Ay, Dios mío, un fantasma! O sea, todo lo que nos enseñaron que murió y que no murió, ¿no? Eso pasa con los Tupinambá, pero los Tupinambá, por esa presión de querer, de tener que mostrarse indio, aunque muchos de ellos tienen los trazos de afrodescendencia por los 500 años de cruces de sangre, ¿no? Pero que estuvieron siempre allá en la punta de un cerrito que se llama Serra do Padeiro, en Bahía, porque fueron de los primeros contactados por los portugueses. Claro, se pinta a veces con tinta china, porque tienen que jugar a la identidad política. En esa esfera pública, claro, es posible hablar como negro, como miembro del movimiento LGBTT, como mujer, pero hay que saber, pero hay que producir una traducción de sí mismo a un sujeto de la esfera pública, y eso coloca sus demandas. Entonces, esa esfera pública captura, secuestra la política, secuestra la voz, el discurso de la política, y ahí es que las mujeres y nuestros temas, nuestros espacios, nuestras formas de comunicarnos, de hablar, de conversar, muy menos valoradas, menos respetadas, menos prestigiosas, como mi manera de dar aula, que no es nada no es nada pomposa, y que me encanta reírme, y que ¿por qué no nos vamos a reír, no? Quedan como un resto, un margen de lo que es realmente importante, quedan en el margen. Esa idea de lo universal y su resto, que es la propia estructura de la modernidad, que es una estructura binaria, no dual. Ahí hay una gran confusión, inclusive, que lo he discutido con Quijano, cuando, si ustedes le conocen un poco de los textos sobre la colonialidad, cuando él empieza a hablar de las dualidades, ¿no es cierto? Pero no son dualidades, es una estructura binaria, pero no dual, porque la dualidad, he aprendido con los pueblos indígenas, es una de las variedades de lo múltiple, de lo variado. Entre la dualidad puede haber tránsitos. No es que no haya jerarquía, no es que la dualidad no pueda ser jerárquica, puede ser jerárquica, pero la estructura binaria tiene otras características, porque en la estructura binaria, ahí pagáramos Derrida, todas la deconstrucción, la inversión sería revolucionaria. En la dualidad no, porque en el binarismo uno de los términos engloba a los dos. En la dualidad no. Hay jerarquía, pero no hay englobamiento. Eso es muy importante. Entonces, en esa esfera pública de la que estoy hablando, ese resto es englobado, es engullido por lo universal, por el centro. Entonces, esta diferencia entre binario y dual es absolutamente importante para uno poder hablar de los mundos de aquí, de nuestros mundos. ¿Entienden? Sí. Estoy haciendo así un papurrí de cosas que me parecen importantes, saltando de una a la otra hasta que llego. En la dualidad hay jerarquía, uno de los términos es más importante, tiene más prestigio a veces, ¿no? Depende, hay diversidad de distancias entre estos dos polos, pero nunca el término superior, digamos así, va a englobar al otro. El otro tiene existencia autónoma. Y eso es muy importante para entender cómo cambia el género, las relaciones de género, a medida que entramos en la modernidad y a medida que la modernidad avanza y los restos se transforman en más restos, en residuos, por más que haya leyes. Y esa es otra de las grandes perplejidades, ¿no? ¿Por qué con la cantidad de leyes, o sea, con esa lucha dentro de la esfera pública, con esa lucha brava que hemos puesto las feministas, dentro del campo del Estado, por más leyes, por más políticas públicas, por más acciones, por más demostraciones en el espacio público, la vulnerabilidad de las mujeres no ha disminuido proporcionalmente, o quizás en algunos lugares ha aumentado, no ha disminuido proporcionalmente a todas esas conquistas, que son unas conquistas en el campo del Estado. Es una interrogante muy grande, ¿no? ¿Por qué hay formas de crueldad sobre el cuerpo de la mujer que se practican hoy, ¿no?, que nunca se practicaron antes? Quizás en la quema de las brujas, ese fue un momento, sí, de inmensa importancia, que inaugura la modernidad también, que está en el tránsito al mundo del presente. Pero digamos, la mujer, digamos, lo he dicho tantas veces eso, en las guerras entre hombres, porque claro, la mujer dice, ah, bueno, pero el hombre muere mucho más por muerte matada, por muerte asesinada, ¿no? Es mucho más victimizado por la violencia que el hombre, la mujer sí. Pero ahí es muy importante recordar lo siguiente: el hombre muere en la misma proporción con la que mata. Y la mujer, aunque muera menos por asesinato, por agresión, por violencia, muere mucho más de lo que mata. Porque todavía son raros, aunque están en aumento, las violencias perpetradas por mujeres, sobre todo la violencia letal. Violencia, las mujeres somos violentas, claro que sí, pero la violencia letal es rara. ¿Qué? Sí, letal y organizada, pero sobre todo con consecuencias de la violencia homicida, ¿no? De cualquier de sus formas, entonces no hay proporción. Sí, es una proporción muy baja. Muy baja. Es excepcional. Pero es raro, es raro. Es raro. Bueno, entonces, perdí un poquito el hilo, perdónenme. Estás hablando de que los avances normativos no iban con... Claro, ¿por qué tantas luchas también hechas con tantas conquistas no se ven reflejadas en el destino de las personas? En las mujeres no han perdido su vulnerabilidad. Y eso es algo que tenemos que preguntar también, ¿por qué? O sea, porque ya... No solo que no, sino que es incrementado. En algunos lugares ha incrementado. Por ejemplo, en Brasil ayer me decían las estadísticas, antes de ayer, la violencia... Bueno, Brasil es un país... Es impresionante, ¿no? Porque Brasil, su imagen es de un país pacífico. O sea, ha construido esa fachada, esa representación muy eficiente de sí mismo, como un país que no tuvo guerra de independencia, que no tuvo guerras federales, ¿no?, que no hubo grandes enfrentamientos bélicos, un país cordial, amable. Pero cuando uno va a ver, hay un argentino justamente que vive en Recife, no puedo repetir su nombre ahora, que lleva desde hace algunos años, elabora y publica el mapa de la violencia en Brasil, también referido y contextualizado en el mundo. Es una publicación importantísima. Cuando vamos a ver el ranking, Brasil es un campo de batalla general. Los números de los homicidios por cada 100.000 habitantes son mayores en el 2012 que en Irak, que en Afganistán. O sea, de países que están en guerra. La letalidad brasilera, ¿no? Es impresionante, ¿no? Uno no lo puede creer porque no condice con la representación dominante del país. Ahí, Brasil es un país que, yo siempre digo, nuestro continente, ¿no? Cada país es una formación particular de con el mismo vocabulario, o sea, con el mismo léxico, algunos temas que son parte de todos nuestros países, de Estados Unidos hasta Chile y Argentina, que son centro, periferia, la raza, el blanco, el no blanco, categorías que con ellos se arma un país, pero se organizadas por gramáticas muy diferentes para cada país, que yo les llamo formaciones nacionales de alteridad. Son matrices de otrificación que son diferentes en cada país. Entonces, de nuevo me perdí, perdóname, ¿qué decía? Que estabas viendo cómo había un relato de Brasil como un país no violento. Claro. Entonces cada uno de nuestros países tiene algo en común y algo que no es común. Brasil y Estados Unidos tienen algo muy parecido, que es la construcción de una fachada, la construcción de una tarjeta de visita, la construcción de una representación que es eficientísima y es full export, es para el exterior, para Estados Unidos a través de Hollywood. Son políticas públicas, son políticas que llevan recursos inclusive nacionales, y Brasil a través de Itamaraty, de su diplomacia, en fin, de varias formas en que ha construido una fachada, que es esa fachada de convivialidad, de cordialidad, de país ameno, festivo, no peligroso. Pero cuando vamos a ver los números, ¿no?, encontrar con unos números que son muy sorprendentes, que son esos números de la violencia que se publican, si ponen en el Google mapa de la violencia Brasil, y va a aparecer esta página de este señor argentino que lo elabora de una manera impresionante. Y después, entonces, sobre las mujeres, es interesante que hubo una gran alguna disminución de violencia de los años 90 para los años 2000, pero no de la letalidad, no de los asesinatos de mujeres. Entonces, sí hubo una disminución de toda la violencia, pero justamente la de los hombres disminuyó siempre en proporción más que lo que disminuyó la de las mujeres. En fin. Entonces, en Brasil, por ejemplo, muere asesinada una mujer cada 2 horas. O sea, dicen, bueno, pero es una población enorme, todo bien, pero muere asesinada una mujer cada 2 horas, que es un índice muy, muy alto, ¿no? Entonces, y hay refugio para mujeres, hay la legislación, la ley María da Peña, ha habido una encuesta recientemente, cuántas mujeres brasileras saben sobre la ley María da Peña, que es una ley contra la violencia doméstica, ¿no? Ese es otro problema importantísimo, porque se está englobando toda la violencia contra las mujeres como violencia doméstica, en este siempre atrapamiento de lo que sucede con las mujeres en este resto, que es el resto de la intimidad, de lo privado, de la domesticidad, ¿no? Pero no, hay mucha violencia contra las mujeres, y creciendo, que tiene que ver con las nuevas formas de la guerra. Entonces a este problema yo le he llamado el totalitarismo de la esfera pública. O sea, el pensamiento en el Estado atrapa una gran proporción de nuestra energía disciplinar, de nuestra energía sociológica, antropológica. O sea, pensamos mucho en el Estado, pensamos mucho, y jurídica, claro, en soluciones que se pueden crear en el campo del Estado. Hemos apostado casi todas las fichas ahí. Y sin dudarlo, sin poner un signo de interrogación, sin colocar dudas a que realmente el campo del Estado puede transformar la vida de las personas, puede transformar la sociedad. ¿Y en qué medida puede? Claro que puede. No estoy diciendo, como se me ha interpretado algunas veces, que es necesario abandonar el campo del Estado y dejar que... No es esto, pero lo que pasa es que hemos descuidado otros campos, por ejemplo, que es el campo de la reconstrucción de los tejidos comunitarios, que es una cosa que defiendo varias veces. Nunca habíamos visto un Estado. El Estado, digamos, responde a la protección de los individuos, de la ciudadanía. Todavía no he encontrado un Estado que se proponga en su legislación claramente, de forma explícita y deliberada, en sus políticas públicas y en sus acciones, reconstruir comunidades, por ejemplo. Reconstruir tejidos de interacción, de colectivos, ¿no?, que pueden de alguna manera caminar en su autoprotección, en su autogestión, en su deliberación interna, en su forma de justicia, resolución de conflictos. No veo esto nunca en las pautas estatales. Yo pensaría que una parte de nuestros esfuerzos debería estar dirigida a eso ahí, ya que el Estado está fallado, porque si vemos las cárceles, si vemos lo que pasa dentro, lo que tiene el Estado como hacer justicia, la producción de un lenguaje de conflictos para luego resolver esos conflictos con las soluciones estatales, cárcel, la fe de una ciudadanía que piensa que allá, porque en el fondo de un camino, allá en un lugar como en la cloaca geográfica y social, existe una cárcel, entonces nosotros estamos seguros aquí, lo que nunca se ha comprobado, de que la existencia de una cárcel en el fondo de un camino ha garantizado esa fe en la justicia, ¿no? Como es una Agamben mismo dice, la ley, la legislación es un tipo de sistema de creencias, es una fe como el nacimiento virgen de la Virgen María. O sea, tenemos fe en que la justicia hace que vos no te vas a levantar y me vas a dar un tiro, pero es solamente una fe, es un sistema de creencia, una religión, la religión cívica y la fe en la cárcel, donde se reproduce la violencia y se aumenta. Personas que han sufrido penas se han vuelto más violentas. Una de las cosas que dicen los estudiosos que han comparado en Inglaterra, que fue uno de los lugares donde primero se aplicaron las penas alternativas, por ejemplo, dice que la persona que tiene una pena alternativa no es que no va a reincidir, no es que no va a haber reincidencia, va a haber casi el mismo nivel de reincidencia, o sea, mucha, que hay de la persona que ha sido penada con privación de libertad. Pero en las personas que han sido condenadas con privación de libertad, la reincidencia es mucho más violenta. La persona en el crimen de la reincidencia va a ser un crimen mucho más violento que el primer crimen que lo llevó a la cárcel. La tendencia es esa. En tanto, con las penas alternativas, el crimen no es violentogénica la pena alternativa, y la cárcel sí. Bueno, una cantidad de cosas que para colocar este gran signo de interrogación encima de la esfera pública. Y entonces ese sería lo primero que quiero dejarles. Después podemos conversar sobre esto en el momento, si hay tiempo para una discusión, no sé. Entonces, segundo tema que es de preocupaciones sobre la cuestión de género en el mundo de hoy son el tema de los cambios en el universo bélico, o sea, los cambios, las nuevas guerras o las nuevas formas de las guerras que algunos autores europeos están empezando a escribir. Es un tema todavía poco trabajado. Mi interés por este tema surge en Ciudad Juárez, en el periodo que observé la situación de Ciudad Juárez y la cuestión de los asesinatos de las mujeres, y que lentamente me fue llevando a comprender que uno de nuestros errores de óptica, junto con el error de óptica de pensar que el Estado totaliza la realidad, es pensar que el crimen es un tema marginal. El otro error, el otro gran error sociológico y que tiene que ver con la vida de las mujeres. Sí. Primer error sociológico, no interesarnos, o sea, pensar la sociedad para pensar el Estado. O pensar que voy a beneficiar la sociedad si trabajo en el campo del Estado. Todas las fichas ahí. El otro gran tema es que cuando uno habla de violencia, de crimen, es como un tema menor también. O sea, bueno, eso es, son los traficantes, los narcos, el resto, otro resto. Y es un resto que afecta bastante la vida de las mujeres. Y en realidad lo que estamos siendo espectadores, lo que estamos viendo es que un nuevo escenario bélico de alta conflictividad y de alta letalidad se expande a nuestro alrededor. Es el escenario de nuestra vida, en realidad de toda nuestra vida. O sea, y hay indicios fuertes de él, pero los indicios no salen prácticamente de las páginas policiales, como también un resto, un tema particular. Otra pregunta que les traigo aquí, y porque tiene que ver con el destino del cuerpo de mujer, mucho, es si se trata realmente de un tema particular, como el tema mujer, es un tema particular, ¿no? Crimen, bueno, en las páginas policiales, ¿verdad? Estudio crimen, ¿es un tema particular o es un escenario que se extiende debajo de nuestros pies? O sea, que es el escenario de nuestra vida, inclusive de la política también, ¿no? Y tenemos entonces que ese escenario, voy a ser muy breve aquí, apenas un esquema, ¿no? Esas nuevas formas de la guerra están ocupando todo el escenario en el cual vivimos. Yo les parece muy un poco absurdo lo que estoy diciendo, pero yo creo que es constatable. O sea, esa informalización de las formas bélicas, ese control, esa mafialización de la guerra, ya no, esa guerra que ya no es más con insignias, con declaración de guerra, amnisticio, pactos, etcétera, todo lo que es el ceremonial y el formato de la guerra del siglo XX entre estados. Estamos viendo hoy una gran guerra entre corporaciones armadas, que es una guerra por espacios, por territorios debajo de nuestros pies, o sea, en el territorio en el cual nosotros atravesamos, pisamos todos los días, siendo ciudadanos que nos creemos fuera de ese tema, fuera de esa realidad. Entonces, esa informalización de las normas de la guerra tiene un impacto, como se ve en Ciudad Juárez y se ve progresivamente en muchos otros lugares, y aquí también, tiene un impacto en la vulnerabilidad de las mujeres muy grande. No sé hasta dónde extenderme en esto, ¿no? También entonces hay un cambio en el paradigma territorial. Voy a ser muy breve, porque si no tendría que hablar solo sobre esto, que no es lo que quiero hacer. O sea, los cuerpos de las personas son los propios territorios, o sea, son los propios territorios por los que compiten estas corporaciones armadas, que son los nuevos ejércitos, que están en este nuevo paradigma bélico. Las formas de informalización de la economía, pero no ya de un cameló, o sea, de un vendedor ambulante que vende un disco, que vende algo pequeño, pero sino de grandes sumas de capitales que quién sabe hasta pueden ser que reproduzcan el capital declarado y que circulan por debajo de una forma subterránea en la sociedad y que necesitan entonces también de corporaciones armadas, de una organización militar que controla ese flujo, esa propiedad que no es una propiedad que cuenta con. Todo eso produce un submundo, un subterráneo, digamos, de violencia que hace con que existan formas de paraestado, o sea, de duplicación del control que pensamos que es el Estado. Siempre estoy hablando de la falencia del Estado de varias formas, ¿sí? Una duplicación de esa estructura estatal, una liminalidad de la operatividad estatal, un cinismo de la excepcionalidad, y una paraestatalización del Estado, para, o sea, una duplicación ¿por qué? Porque esos capitales también son indispensables para la política electoral. Porque ese mundo subterráneo, perdónenme, pero aquí solo podemos hablar en modelos interpretativos. ¿Qué es un modelo interpretativo? Un modelo es algo que uno diseña para explicar comportamientos de la superficie. Uno ve en la superficie cantidad de eventos. O sea, y un modelo es algo que puede dar cuenta, que puede volver inteligibles eventos de los más dispersos. Entonces, no podemos probarlo, pero yo creo que hay ese mundo subterráneo que ningún político hoy, de ningún grado, de ningún nivel, de ningún consejo de concejales, de consejo deliberativo, de ningún espacio de política representativa cometería la locura de llegar a una elección sin una caja 2, como se llama en Brasil, un caixa 2, o sea, una caja electoral, o sea, un fondo. ¿Un acuerdo? No, ningún acuerdo. No. Ningún acuerdo. Sin un financiamiento no declarado. Entonces, la fuente para eso, financiamiento no declarado, es una fuente que tiene que ver con este subterráneo del que les estoy hablando. Y por ejemplo, para las mujeres ahí claramente está la trata. ¿Por qué la trata no puede? ¿Por qué la trata no puede controlarse? Vamos, toda persona que vive en una ciudad sabe dónde están los burdeles, dónde está la trata. ¿Por qué no puede controlarse? ¿Por qué se desmantelan algunos, pero los otros no? A veces uno para que los otros sigan. ¿Por qué no se puede? Eso es una gran interrogación. Porque hay jueces implicados, por ejemplo. O intendentes salteños también, con el que capturaron. O sea, hay todo tipo de... Eso es un gran tema. Bueno, a eso voy a llegar, no, porque ahí se produce mucho dinero, pero es mucho dinero, y porque y se produce barato ese dinero, porque ahí el dinero sale muy barato. Sí, porque son secuestrados. Porque el dinero sale barato, y hay otras razones que también es necesario que todos las pensemos, que son razones estructurales también, o sea, de orden simbólico, porque hay... acuerdos que se festejan en los burdeles. O sea, una cosa que le pregunté, por ejemplo, a Silvia Schechter y a otras personas que son especialistas, que han llegado muy cerca de ese mundo, pregunté, ¿los hombres van solos al prostíbulo? Porque uno piensa, ¡ay, tuvo ganas! Y no. Se fue. No es así. No, es una celebración. No van solos, no, van... A un festín, a una celebración casi ritual, quién sabe, en un tipo de ritual nuevo que antes no existía, a realizar un acuerdo mediante una víctima sacrificial o un conjunto de víctimas sacrificiales, o sea, a realizar un festín que deja residuos, que deja restos, o sea, cruel, y en algo que estoy llegando a llamar de una pedagogía de la crueldad, que es indispensable para el capitalismo. Esa pedagogía pornográfica, esa pedagogía de la crueldad, sin ella, porque si no nos explica por qué no podemos cambiar algo tan simple como la trata, como la posición de la mujer en una propaganda de cerveza o de coches, ¿por qué no podemos sacarlo de ahí? Porque esa alegoría simbólica está representando un mundo que necesita ser cruel. O sea, que esa pedagogía de la crueldad es indispensable para reproducir la crueldad del capitalismo. No sé si estoy siendo... Sí, clarísimo. Entonces, sin esa pedagogía, el mundo no se reproduce tal como él es. Tengo que tomar las armas, entonces. Ya estoy pensando que sí. ¿Será esto nuevo, acabo de decir Rita, o no se lo había mirado sobre nosotros mismos antropológicamente? Yo creo que es nuevo. Como son nuevas las, lo que llamamos falsamente, bueno, hemos vuelto a la producción de materias primas. Los otros días estaba discutiendo eso en Brasil. Tiene que ver con una relación con la naturaleza. Tiene que ver con una forma, una exacerbación de la explotación de la naturaleza hasta dejar los huesitos, o sea, el residuo. Es una vuelta de la tuerca, de la rapiña. O sea, hay una historia de la rapiña que es la propia historia colonial. Y nunca se olviden de que la palabra rapiña en español tiene la misma raíz que la palabra rape en inglés, que quiere decir violación. En los idiomas ibéricos, en español y portugués, se pierde el vínculo entre violación y rapiña, pero en el inglés no. Rape, ¿no? Es la rapiña nuestra, es el rape en inglés, que es la rapiña de los cuerpos, de la propia violación. O sea, y la rapiña colonial, la exterioridad del rapiñador sobre un cuerpo que puede ser sugable, ¿cómo se dice eso? Estoy diciendo una palabra otra. Sugar, ¿qué es sugar? Succionado hasta dejar solo restos. Esta idea de esta acumulación chupado. Este es un término que se usaba mucho también, sí, el chupar, ¿no? Sí. Es horrible, ¿no? Entonces, ese tipo de rapiña yo creo que es nuevo. O sea, eso, estamos en una historia continua que comienza y se inaugura, yo creo, con la conquista y la colonización. Se inaugura ahí una forma de administración exterior sobre los territorios. Desarraigada. O sea, la exterioridad de lo explotable se inaugura con la conquista, con la colonización de América y África. Porque hablamos en maltrato, en violación. Hay un problema con nosotros, con el texto moderno. Y es el problema de que pensamos que una palabra, decimos norma. Los otros días terminé un texto exactamente como este. Nosotros decimos norma. Entonces decimos, bueno, la sociedad feudal, la norma tal, la sociedad indígena, norma esta norma. Normas cosmológicas, normas teológicas. En la modernidad, la norma, la ley. Y nos confundimos porque es la misma palabra, es la misma idea. Digamos, un régimen, algo que se organiza en torno de algunas reglas. Pero no estamos hablando de lo mismo. Y es tan sutil esa diferencia del desarraigo, como el desarraigo de la economía, ¿cómo se llama el autor? Del desembedness de la economía cuando se pasa al mundo de la modernidad. ¿Y cómo es? Autor clásico, pero él inventa, o sea, él genera esa idea de que lo que pasa cuando entramos en la modernidad es que la economía se desarraiga. Bueno, lo mismo pasa con la norma, lo mismo pasa, es parecido con el sistema de segmentación de que Weber habla, de que los campos se segmentan, se separan, pero no es igual, no es exactamente igual. Entonces la norma, uno dice norma, pero no es lo mismo, no funciona en su medio de la misma manera, porque la norma moderna es la norma desarraigada. La explotación y la modernidad y la colonialidad son coterminales, o sea, son los dos aspectos del mismo momento histórico, del mismo nuevo paradigma. Entonces, la explotación también existía antes, claro, el cultivo de los campos, la explotación de los siervos, de los lo que quieran, la esclavitud que existió en tiempos anteriores, pero la norma no, y la forma de explotación se practica desde una exterioridad cartesiana, o sea, es en la filosofía lo que se inaugura con Descartes, ¿no? Yo pienso, luego existo, pero pienso algo, ¿cierto? Exploto algo, extraigo, y esa exterioridad es moderna, es plenamente moderna. Entonces eso se inaugura ahí, pero tiene una historia, y esa exterioridad rapiñadora llegó, creo, a un punto particular en el momento presente. Voy a explicar un poco mejor. Cuando decimos, volvimos a la explotación de materias primas, pero hay una diferencia entre la soja de hoy, por ejemplo, el maíz de hoy, con relación a la exportación, a la producción del café, del tabaco, del trigo de antes, eran materias primas, pero hoy no son materias primas exactamente al mismo tiempo, no se relacionan con la tierra, la visión sobre la tierra, el exterminio de la tierra, porque esas son materias primas que están procesadas industrialmente, entonces no son, esa semilla está industrialmente procesada, no es igual que la semilla del trigo, del maíz, antigua, del tabaco, de la fase anterior. Entonces no estamos frente, como dijo un indígena brasilero que entró en una de las plantaciones en el estado de Espíritu Santo, de la Araraquara, que produce celulosa y que planta como aquí, como en Misiones, aquí esos bosques de pinos. El chamán entró y dijo, es un bosque sin almas, sin almas, sin espíritus. O sea, no se escucha nada acá, bueno, no hay pájaros, ¿no? No me gusta la idea del desierto verde, porque el desierto tiene almas. O sea, el desierto es un medio transitado, es un paisaje también. Me gusta más la idea de los bosques mudos, que es de Galeano, ¿no? Son bosques enmudecidos, o sea, no es una naturaleza, ahí no hay más una naturaleza. Es un exterminio del paisaje. O sea, toda una nueva sensibilidad ética, una pedagogía de la crueldad que no solo se manifiesta con relación al cuerpo de los seres humanos, muy bien emblematizado por el cuerpo de las mujeres, que son más cuerpo, sino que es toda una pedagogía de la crueldad que se aplica también a lo que fue naturaleza y está asesinada y sustituida por algo que parece una naturaleza, pero no es exactamente una naturaleza, ¿no? Sí, es fácil de entender. Entonces hay una afinidad, simbólica, una afinidad emotiva en este proceso del cuerpo y del mundo, ¿no? Hay almas. Entonces, pero estoy respondiendo a lo que vos me preguntaste, si hay una novedad. Por ejemplo, claro, hubo prostitución a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Y hubo trata, el periodo severísimo de la trata en Argentina por los rufianes judíos y los rufianes franceses. Eso es muy interesante entenderlo, ¿no? Porque claro, a Argentina venían hombres solos. Argentina como Australia fueron países donde hubo un ratio muy desigual para hombres y mujeres durante algunas décadas, ¿no? Con la inmigración italiana de Europa para acá, y había pocas mujeres. Entonces fue un gran negocio, el negocio del burdel, y hubo trata, y fue una trata cruel. No soy una historiadora de ese tema, he tratado de leer alguna cosa, pero la trata de hoy no me parece ser exactamente tener la misma estructura. Estoy pensando en eso, se los coloco como pregunta. Cualquier uno puede, de ustedes que se interese, puede ir. Porque yo veo mucho las ONGs, las organizaciones importantísimas en Argentina que trabajan sobre trata, que estudian la trata y que son, personas heroicas, ¿no? Mismo la Fundación Marita Verón y todo eso, un tema tan triste para nuestra sociedad, ¿no? Pero la estudian desde la manera de poder de combatir, más desde una práctica de combate y de rescate y de resolver el problema para las personas que están sufriendo o que pueden venir a sufrir. Pero yo sí creo, mi interés es más pensarlo de una forma estructural. O sea, ese cambio, yo creo que los burdeles hoy, la trata hoy, la prostitución hoy, la relación con los cuerpos hoy, ha sufrido una vuelta de la tuerca, se ha transformado, pero no puedo hablar mucho más sobre eso porque lo estoy pensando, y como creo que todos deberíamos también pensar de una forma estructural, no solamente práctica para actuar en el momento, sino intentando comprender los procesos históricos, procesos más amplios, porque la verdad sin pensar no se pueden resolver los problemas. No. Porque podés... Claro, yo estoy diciendo que las otras personas no piensen, pero están muy atrapadas por la necesidad de actuar. Sí, y una y podés rescatar una, dos, cinco, 100, 200 personas, pero si no comprender la estructura que produce y reproduce esto, ¿en qué se ha colocado ahí? Pero vos lo estuviste diciendo de alguna manera, porque viniste hablando de cómo frente a los avances normativos, de algún modo, sigue existiendo una necesidad ritualizada de la víctima sacrificial, de volver a poner en el lugar verdadero, entre comillas, a las mujeres, en este caso, como subalternas. Entonces, una pedagogía de la crueldad que no es solo para extraer de esa mujer ese valor del servicio sexual comprado por un hombre que carece de acceso sexual a las mujeres. Lo que se ha colocado ahí hoy es otra cosa, es una verdadera pedagogía, junto con la televisión argentina, inmunda. O sea, es una cuestión para los que de la comunicación. Es una televisión de las peores, quizás la peor del mundo, ¿no? Una cómplice que produce y reproduce la violencia por la manera en que ha sido tratado el caso del portero y de la... produce hechos producir esa captura en el del ojo del televidente, ¿no? Producir esa captura. Y pero está bueno preguntarse por qué la captura. Estoy diciendo que es una pedagogía de la crueldad indispensable para el proceso del capital. O sea, no podríamos llegar al momento del capitalismo en que nos encontramos, de la expropiación, de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción de las montañas, de la destrucción de las aguas, que es indispensable para el camino del capital hoy, sin una pedagogía de crueldad. ¿Y dónde realizar de forma más directa, eficiente, la pedagogía de la crueldad? En el cuerpo de las mujeres. Es una economía simbólica, no solamente material. Eso es lo que quiero decir. Estamos frente a una economía simbólica, importantísima para el exacerbamiento de la fase económica. No se puede ver separado. Además que son cuestiones que van en conjunto, porque las zonas, por ejemplo, de grandes mineras, van juntos. Por eso cuando te dan, porque allá en Comodoro Rivadavia hay burdeles, porque hay muchos hombres, no lo leo así, es porque allá esa pedagogía es más necesaria. Exacto. Inclusive es sintomático en ese nuevo texto que estoy escribiendo que se llama Las nuevas formas de la guerra y las mujeres. Cuando se prohíbe la prostitución en Argentina en los años 40, tengo la fecha exacta ahí porque lo estoy escribiendo, pero me olvidé la fecha exacta, hay una prohibición porque ahí se consigue realmente controlar esos rufianes, esos dos empresariados de trata, el francés y la migdal judía, que se controla y se prohíbe por un periodo muy largo. Primero la prostitución en la ciudad de Buenos Aires y después en todo el país. ¿Y dónde se reabre? Hay un momento, no sé si pasa una década o 8 años, no sé exactamente, no me acuerdo las fechas exactas de memoria, pero hay un momento en que se dice, bueno, sigue en vigencia la ley, pero con una excepción, al lado de los cuarteles, donde reabren los prostíbulos es en las proximidades de los cuarteles. ¿Por qué? Y ahí un día estaba hablando de eso en una reunión que tenía que ver con mujeres indígenas y una chica, un antropólogo que trabaja en Patagonia me dice, profesora, dice, justamente yo observo lo siguiente, que cuando van mapuches, o sea, de patagónicos que van de ingeniero Jacobacci o que van de poblaciones, que hay mucha población indígena, mapuche o mestiza, que van como mano de obra a los cuarteles, o sea, como reclutas, no más recluta Bueno, las nuevas formas de la recluta de soldados, van a hacer soldados en los cuarteles. Lo primero que se hace con esos indígenas, la primera acción es llevarlos al prostíbulo. Ahí surge, ahí empiezo a pensar en esta cuestión de la pedagogía de la crueldad. Claro, porque ¿qué es necesario para transformarse en un soldado de la patria? Sí, en occidentalizar también. No, lo primero que es necesario es perder sensibilidad, es desensitizarse, o sea, disminuir el umbral de sensibilidad a la crueldad con relación al otro. La relación con el otro se transforma ahí. El otro es una cosa a ser usada y eyectada y descartada. La descartabilidad de los cuerpos es una pedagogía. Genera la complicidad, por ejemplo, genera la complicidad porque, exactamente, si uno va, sí, la historia de la esclavización sexual en los ejércitos, Japón esclavizando a las mujeres coreanas durante la Segunda Guerra Mundial, claro, hombres que hacen juntos una fila. Eso es una comunión. Tiene la estructura de una economía simbólica de una comunión. Bueno, lo que habla de la cosa festiva cuando van a los bordeles, lo mismo. Exacto. Me saca la piedra, me pone, me hace transpirar. Sí, bueno, pero sí, es eso. Y ahora voy a leer la conferencia. Bueno, rapidito. No, pero ¿cuánto tiempo me queda? A las 4 empezaba la clase y en realidad el postdoc. Son las 4. Estás así como en los últimos minutos. Pero como quiera. O sea, en realidad a las 4 debería empezar la clase del postdoc. ¿Dónde está la directora? Eugenia. Acá estoy. Ahí está. Pero como quieras. Para mí es igual. Para mí es igual. O sea, a mí es igual, después conversamos. Porque no empecé a leerlo. Qué cómico. Sería cómico si no fuera trágico. Después me lo da, me lo tenés que dar, el otro. Ah, dale. Bueno, empezamos. Bueno, entonces, no, rapidito, es breve, pero digamos así. Entonces, si tuviéramos que construir una alegoría gráfica, pictórica del mundo de hoy, en esta modernidad avanzada, la alegoría sería una de esas pirámides de circo invertida, ¿vieron los circos? Donde una a una se van superponiendo hileras de equilibristas. ¿Ya vieron ese que va uno en una moto, van dos, después van tres, después van cuatro, después van cinco? La pirámide del circo, ¿no? De hoy, ¿no? Donde hay pocos, no hay animales más y las personas hacen estas piruetas. Bueno, una de circo invertida donde una a una se van superponiendo hileras de equilibristas hasta armar un edificio completo de gente a duras penas superpuesta, pies sobre cabezas, cabezas sobre pies, estrato sobre estrato, pero allá abajo en la fundación, en la base de la pirámide, yacería, sustentando el edificio todo, un cuerpo de mujer. ¿Lo sacás de ahí? Porque si no, ¿por qué no se puede sacar? Pues si lo sacás de ahí, cae todo. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntar. Yo no estoy diciendo que tenga la respuesta, estoy diciendo que hay que preguntarse por qué no se puede salir de ahí en las representaciones. Pues en nuestra vida podemos, cada una se corre como puede, pero en las representaciones dominantes no podemos, por alguna razón misteriosa, ¿no? Muchas veces me imagino esa estructura porque me parece ser lo único capaz de explicar por qué permanece imposible algo que parecería tan simple de realizar como retirar a la mujer de la posición de subordinación en que se encuentra, de la posición castigada, subyugada, agredida en que se encuentra, impedir que continúe siendo violada, traficada para la trata, cosificada y desmembrada por el ojo del lente mediático. No sería una tarea difícil. Bastarían unas pocas acciones, unas pocas medidas, intervenciones puntuales y ni muy complicadas, pero por alguna razón no se puede. se presenta imposible. Nunca hubo más leyes, nunca hubo más clases de derechos humanos para los cuerpos de seguridad. Una pérdida de tiempo total. Ya he dado algunas y dije, no, casi, después, además de arriesgar la vida, ¿no? Porque, bueno, sí. Nunca hubo más literatura circulando sobre derechos de la mujer, nunca hubo más premios y las mujeres continuamos muriendo. Nuestra vulnerabilidad a la agresión letal y a la tortura hasta la muerte nunca había existido de tal forma. Nuestro cuerpo nunca fue antes tan controlado e intervenido. Veamos, por ejemplo, la vigilancia sobre el aborto. Es un berretín de hoy. No es un berretín. En mi infancia no existía ese berretín, esa absurda obsesión con el feto. O sea, es una especie de locura, pero no es una locura, ¿no? Sintomáticamente, porque tiene una razón estructural. O sea, sintomáticamente nunca fue tan cerrada como hoy en la modernidad avanzada esa intentativa de control en nuestro, por lo menos en América Latina, porque en Europa eso de cuestión del feto no, ese el berretín del feto no es real, no existe. Por mucho tiempo, por ejemplo, y desde el siglo XIX, las leyes de diversos países atenuaban el crimen de aborto y hasta atenuaban el crimen de infanticidio. Cuando las mujeres invocaban la defensa de su honor, por ejemplo, el honor, el infanticidio honoris causa existía como una figura legal. O sea, maté el bebé para defender mi honor. O sea, ya existió. Bueno, en Argentina por la cuestión hormonal y las feministas lo abolieron. No consigo entender. Realmente hagamos un duelo por la estupidez del feminismo. Porque cómo van a abolir una ley que le da autonomía a la mujer sobre el cuerpo de su hijo, que va a ser como una especie de colgante de su propio cuerpo por tanto tiempo, yo diría que para el resto de la vida. Amén. ¿Por qué dirías eso? Exacto. Y además se agrava el problema de más de la vida que la vida. Infelizmente sí. Una vez en clase se me dijo una jefa que tenía que ver. Entonces una mujer tomó control sobre su cuerpo gracias al amor. Porque el marido la violaba sistemáticamente para embarazar. Claro. Hasta que ella un día decidió abortar y ahí se pudo separar. Claro. El hombre se dio cuenta que ya no tenía él el control sobre perfecto la mujer, sino que la mujer había encontrado su control. Sí, hay diversas sociedades, por ejemplo, en un lugar donde hice mi trabajo de campo para mi doctorado. Siglos atrás, los hombres no querían que la mujer usase formas de prevención porque es un control sobre la mujer mantenerla embarazada, ¿no? Claro, exacto. Sí, bueno. Hoy en día entonces, ocurre, hay una ley que dice que la mujer puede acceder al anticonceptivo que ella desee. Pero sin embargo, cuando quiere, por ejemplo, ligarse las trompas, muchos médicos se niegan a hacerlo. Entonces, la ley está y la voluntad de la mujer claro. También, pero es desde los médicos donde no lo permiten. Claro. Claro. Entonces toda. Entonces hemos empeorado. Estamos en ese punto, sí. O sea, somos muy modernos, pero hemos ido para atrás en este tema tan sintomático como es el tema del aborto, ¿no? Entonces, al pensar de esta forma, al constatar la imposibilidad de retirar a la mujer de ese lugar agredido, de esa posición de víctima sacrificial para que el edificio de la sociedad se mantenga en pie sobre este sacrificio, de esa función de víctima de un festín en que el poder se confraterniza y su soberanía y discrecionalidad se exhibe, porque en ese festín, sobre esa víctima de la que quedan residuos, es un nuevo tipo de ritual, porque en los rituales realmente religiosos, hay un, que de los que he observado muchos en Brasil, hay un cariño, por ejemplo, se va a sacrificar, en la gran tradición afrobrasilera, estaba pensando eso cuando escribía esto, está el bicho, o sea, el bicho, o está la gallina o el bicho de cuatro pies que se va a sacrificar, se le va a sacrificar en el ritual, en un ritual religioso. Pero ese bicho es objeto de inmenso amor, de inmensa antes de ser sacrificado de una manera no como kosher. O sea, hay tanta gente que habla, ay, porque matan los bichos, se mata igual, no se mata como los bichos que comemos en un y que son muertos en un matadero, se matan como se mata un kosher, o sea, judío, o sea, y árabe, o sea, se mata de una forma especial, y el bicho es tratado con inmenso afecto y cariño. O sea, no es esa víctima sacrificial especial de las religiones que tienen sacrificio. Pero es otro tipo de festín sacrificial. Eso también es interesante, estoy pensando en elaborarlo más, estoy escribiendo sobre este tema. Entonces, encima de estos restos, de este residuo, el poder se confraterniza en su crueldad, en su capacidad de crueldad. Que para los fines del control del capital que está involucrado en estos hechos, en esta estructura, porque siempre por detrás está el capital, declarado o no declarado, esa exhibición, esa confraternización es una exhibición, una espectacularización, una exhibición necesaria de capacidad de crueldad y letalidad. Eso lo digo en el ensayo sobre Ciudad Juárez, de capacidad de crueldad. O sea, ni estoy pensando, como digo en ese ensayo, que todos los hombres que están ahí están porque desean estar ahí. Y tampoco creo que se trate de deseo, y mucho menos de satisfacción sexual. Yo creo que el móvil no es una libido incontenible de hombres potentes, son la rara, cosa más rara. Bueno, el móvil, entonces continuemos. Si no, es otra cosa, la capacidad de exhibir, capacidad de crueldad, de letalidad y de ejercicio de un poderío que necesita de una subjetividad de bajos niveles de sensibilidad, de baja sensibilidad. Entonces lo que está en juego ahí no tiene nada que ver con la sexualidad, con el placer, con la libido de ese tipo. Es una, quizás ahí podríamos hacer, no sé, estoy pensando, ¿no?, una distinción entre, estudiar un poco más para ver la distinción entre gozo y placer, ¿no? El gozo, un gozo de poder, un gozo exterior de la sujeción y la subordinación de otro, y la exhibición de esa capacidad de subordinar y de destruir, ¿no? Bueno, entonces, donde esa función de víctima de un festín en que el poder se confraterniza y su soberanía y discrecionalidad se exhibe, entonces entendemos que algo muy importante debe seguramente depender y apoyarse en esa destrucción constantemente renovada del cuerpo femenino, en el espectáculo de su subyugación, en su subordinación de escaparate. Algo central, esencial, fundacional para el sistema debe ciertamente depender de que la mujer no salga de ese lugar, de ese papel, de esa función. Función en sentido técnico, estoy hablando sociológico, de esa función. Es una función que reproduce un sistema, una estructura. Tenemos que dedicarnos a entender qué trama es esa. ¿Qué edificio es ese que tan dramáticamente depende del sacrificio de la posición femenina? Estoy hablando también de hombres feminizados, encarnada en el cuerpo de las mujeres. Hombres feminizados en la guerra. Nunca se olviden, por ejemplo, de las fotos de Abu Ghraib, ¿no? Donde lo que se expone es una soldada, ¿no? La foto que recorrió más mundo, en la cárcel en Irak, ¿no? De Abu Ghraib, con hombres que con sus cuerpos expuestos, o sea, colocados en la posición feminizada. Estamos hablando de una relación entre posiciones. Si la posición feminizada es más generalmente representada por el cuerpo de las mujeres, pero es que esas mujeres, mediante la violación, son conducidas a la posición de feminidad. La violación es una forma de producir esa posición, de llevar a la mujer a la posición femenina entendida de esta forma, dentro de este paradigma, dentro de la sumisión como feminista, Claro, posición del cuerpo rapiñado, de la naturaleza chupada, o sea, extraída, rapiñada, o sea, de este lugar, esta posición, o sea, cuando hablamos de una estructura, hablamos en una, y cuando hablamos de una economía simbólica, estamos hablando de una relación entre posiciones, que se relaciona así mediante los flujos de esa economía simbólica, que como digo es simultáneamente simbólica y material, y de la cual depende la reproducción material de la concentración y la producción de riqueza, o sea, en el campo puramente material, y su concentración y apropiación, ¿no? O sea, es simultáneamente simbólica y material ese circuito, ¿no? Pero la mujer es feminizada mediante la violación. Es producida como esa posición, es producida como femenino. Y los cuerpos de los hombres en algunos casos también son producidos como femenino mediante ciertas formas de abuso. De los niños, me parece. Claro. Entonces, algo central, esencial, fundacional para el sistema debe ciertamente depender de que la mujer no salga de ese lugar, de ese papel, de esa función. Tenemos que dedicarnos a entender qué trama es esa, qué edificio es ese, que tan dramáticamente depende del sacrificio de la posición femenina encarnada en el cuerpo de las mujeres. Los indicios muestran que se trata de un edificio cuyo material está formado por la amalgama de las corporaciones y el Estado, por alianzas de todo tipo entre empresarios y gobiernos, por razones que se invocan como razones de Estado. Si no fuera así, y lo he pensado muchas veces, los burdeles de la trata serían cerrados fácilmente, los medios enfocarían y representarían el cuerpo de las mujeres de otra forma, en los conflictos no se haría uso de la crueldad sexual o de la sexualidad como crueldad, el acceso sexual como daño, como agresión, como se hace uso de forma progresiva en nuestros días, los hombres dejarían de agredirnos en la casa y en el trabajo, y los asesinos seriales posiblemente se concentrarían en otro tipo de víctima, en los pelados, en los mal vestidos, en los petizos, otro tipo, ¿no? No serían tan consistentemente siempre dirigidos hacia esa víctima. Hay otros, no todos los seriales se dirigen a las mujeres, pero muy frecuentemente son. Quizás no existieran, no habría pornografía. Los trabajos, y aquí se me acusa muchas veces de tener una mirada moral sobre la pornografía, y la tengo, porque realmente he llegado a la conclusión, he conseguido comprender a lo largo de mucho tiempo, de mucho pensamiento, la diferencia entre erotismo y pornografía. No tengo ningún tipo de prevención o problema con el erotismo. Yo creo que la pornografía es otra cosa. Entonces no habría pornografía, los trabajos y actividades de las mujeres tendrían el mismo valor y prestigio que los trabajos y actividades de los hombres. Ganaríamos lo mismo que ellos en una escala, digamos, de macroeconomía, las mujeres ganamos menos. Abortaríamos cuantas veces lo juzgásemos necesario y sin dar explicaciones a nadie. Y todas las relaciones sin excepción serían más igualitarias. No digo necesariamente y totalmente igualitarias. Pero algo hay que no entendemos completamente, y esa es la convocatoria a pensarlo, que tenemos la obligación de hacer todavía un mayor esfuerzo por entender, que no nos permite salir de ese lugar a riesgo de que el edificio todo de la sociedad que conocemos se desarticule y se desmorone. De algo tengo certeza, para pensarlo tenemos que desguetificar el problema de la mujer. Pensarlo entrelazado como cimiento y pedagogía elemental de todas las otras formas de poder y subordinación, la racial, la imperial, la colonial, la de las relaciones centro-periferia, la del eurocentrismo y las otras civilizaciones, y la de las relaciones económicas. También, al hablar de la complejidad de este edificio que se sustenta en el sacrificio de las mujeres, necesitamos también revisar la explicación por el odio. Y esa es una cosa que me caracteriza. Y a veces escucho, los otros días estaba en una mesa redonda, en un evento, hace un año más o menos, que es muy lindo en Brasil, que se llama Fazendo Género, ¿conocen? Sí. O sea, era una mesa sobre femicidio, y la persona que estaba al lado mío me citó, era la organizadora de la mesa, no dije nada, Y me citó como que yo hablo de crímenes de odio. Nunca, no. Jamás hablo de crímenes de odio. Yo no uso esa expresión. Así, sí, querida, acá. En página y en el crímenes no, en de página... odio cuando hablaste del caso de las chicas en la francesa. Ah, las francesas, ese no lo leí. Te citaron. Pero no digo, yo no uso la expresión crímenes de odio. ¿Por qué? Y creo que no... Y voy a explicar acá, esta es mi oportunidad. Dale. Entonces, necesitamos también revisar la explicación por el odio, es decir, la corriente de ideas de los crímenes de odio, no es la mía. No que el odio no intervenga en los crímenes, claro, sí. Pero el odio no es otra cosa que un epifenómeno derivado de esa estructura de la que vengo refiriéndome. El odio no es causa, sino ya efecto. Y me gustaría advertirles que toda monocausalidad, sobre todo cuando remitida a la afectividad individual, a los estados de ánimo privados, a la interioridad psíquica de los agresores, muy norteamericano, ¿no? O sea, no tiene un problema de odio. Se puede individualizar, no, en lo privado como explicación, a los estados de ánimo, a la interioridad psíquica de los agresores, debe ser mirado con sospecha. Puede haber odio, pero ese odio ya es un derivado de una compleja escena que tenemos obligación de intentar entender para poder hacer caer las estructuras que la sustentan a esa escena. Desconfiemos de las explicaciones simplificadoras y monocausales. Yo, o sea, porque es un crimen de odio. Ya está, liquidó el tema. Claro, como cuando se habla del gatillo fácil. Porque Juan, Pepe, José y no sé qué sienten odio. Bueno, listo, chao. Vamos a psicoanalizarlos y los hacemos. No se puede. Es una monocausalidad, una explicación monocausal. Crímenes de odio es una expresión muy accesible, muy próxima al sentido común, porque claro que interviene en emociones. Como los pasionales. Muy descriptiva, claro, igual. Muy descriptiva, claro, como los pasionales. Pero aniquila el problema antes de resolverlo. Incluso creo que lo justifica. Claro, exacto. Ahí yo te voy a robar, pobre, porque ya lo... Si consiguiéramos librarnos de los análisis simplificadores. Bueno, dame tu nombre, dicho en algo, comunicación personal. Si consiguiéramos librarnos de los análisis simplificadores y entender la complejidad del edificio social que el sojuzgamiento ostensivo de la mujer sustenta y mantiene en pie, conseguiríamos acceso y capacidad de acción en el centro de gravedad de un edificio jerárquico y opresivo. Y si pudiéramos salir y dejar vacío ese lugar, o sea, corrernos, si pudiéramos corrernos, ese edificio se derrumbaría. No es fácil, como sabemos, y con formas de accionar variadas, muchas de nosotras estamos intentando y hemos ya probado maneras diversas de corrernos, viendo las estructuras estremecerse, infelizmente sin éxito todavía en ese intento de hacerlas ruir, ¿no? Ruiz existe, ¿no? Derrumbar. No existe. ¿Cómo se dice ruiz? ¿Cómo es el verbo de ruinas en español? Derrumbar. Yo derrumbo y lo derrumbo. Como más procesual. Si entendiésemos bien la estructura de ese edificio al que me refiero y los materiales de que está compuesto, también entenderíamos en qué y cómo se vinculan los casos muy diversos de violencia y abuso de poder sobre las mujeres. La gran diversidad de casos, ¿no? Como la propia violencia del Estado sobre las mujeres. Entonces, dicho de otra forma, ¿qué interés que es presentado como común de la sociedad es ese que pasa necesariamente por la reducción ejemplar, pedagógica, disciplinadora, de la condena y castigo de la mujer a ese papel subordinado en esa función de víctima sacrificial? Y percibimos también que junto a esa reducción de su posición y junto a la función social de esa subordinación, se encuentra también el arrinconamiento falacioso del problema de género a un costado oscuro y restricto, parcial, particular y por fuera de los temas de interés definidos como de interés general y universal. Claro, eso hace parte de esa particularización, ¿no? Es decir, colocar en ese resto. impidiendo que veamos la centralidad que tiene el tema de la subordinación femenina para la construcción del edificio jerárquico y opresivo del conjunto de las sociedades. Bueno, es esto. Un pedacito más. Algo que he defendido es esencial para entender, para investigar, para elaborar protocolos de investigación policial y análisis forense, pero no lo voy a leer, que es la separación de los crímenes domésticos y de la esfera de las nuevas formas de la guerra. Eso ya lo conocen porque lo he dicho y he escrito en varios lugares. Bueno, entonces ahora la hora de la conversación.